Buen día, Pepe y audiencia de Farco. Preocupan los resultados de un relevamiento socioeconómico en barrios de Dean Funes. En la sede UPC Chilín se realizó el encuentro e intercambio Saberes y Comunidad, en donde se presentaron públicamente los resultados del proyecto La Sociología en el Campo, hacer comunidad para producir saberes diversos, situados y socialmente relevantes. Este trabajo se realizó en articulación entre la Unión del Trabajo Popular, el Movimiento Campesino de Córdoba y la Licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional de Villa María. El informe destaca los datos obtenidos del relevamiento de hogares en los barrios Kilómetro 2 y La Feria, ubicados en la zona periurbana de la ciudad de Dean Funes. Los resultados indican alto déficit habitacional, precariedad en el acceso a los servicios básicos, problemas de alfabetización, entre otros. Desde Radio Pueblo, dialogamos con Erika de Cándido, directora del proyecto, quien expresó preocupación por los datos socioeconómicos obtenidos. Veíamos como un 80% aproximadamente de la población que estaría, según cálculos estimativos, por debajo de la línea de indigencia, en posibilidades de acceso mediante el trabajo a cubrir sus necesidades básicas. Y eso ya sabemos que a nivel nacional, el valor del salario, de los ingresos económicos de los sectores populares, sobre todo en relación a los costos y de los bienes de consumo, eso claramente empeoró. Además, dialogamos con Malena Ceballos, estudiante de la carrera de Sociología, quien destacó la importancia de este relevamiento para identificar problemáticas y pensar estrategias de abordaje integral de los problemas. Poner estas herramientas que desarrollamos en la universidad a trabajar y al servicio también de la sociedad y de la organización social y poder trabajar en conjunto. Son todas problemáticas que están interrelacionadas, ¿no? Pero cuestiones de las trayectorias educativas de las personas adultas principalmente y cómo eso afecta a su vez a las condiciones socioeconómicas, del acceso a la salud, la baja cobertura, pero bueno, la idea era eso, poder identificar estas problemáticas, poder ponerlas a través de los instrumentos de las ciencias sociales en datos concretos que permiten visibilizar la dimensión de estas cosas. Estuvieron presentes en el encuentro autoridades del municipio de Dean Funes, organizaciones sociales, escuelas, gremios y representantes de la parroquia de la ciudad. Informó para el noticiero Farco, Vanessa Ozán, desde Radio Pueblo de Dean Funes, Córdoba.